De todas maneras, aunque las noticias no son todo lo que esperamos, pero nosotros que la vemos cada día, la vemos animada, está bien. Eso sí está llena de tubos por todos lados y de líquidos por todas partes, pero ella está llena del Señor, como siempre, está con una confianza tremenda. Tuvo un sueño anoche o antenoche, por los que no saben, ella recibe sueños de Dios con cierta frecuencia, y sentía, soñaba que fue anoche, antenoche, la noche anterior, no anoche sino la anterior, soñaba que alrededor de su cama la rodeaban un montón de perros grandes negros, y ella empezaba con autoridad a reprenderlos, y trataban de subir a la cama y no podían, y uno a uno tendrían que retroceder e ir saliendo de la habitación. Y la pastora Igna también le puso un mensaje, dice: tranquilo, ya me llegó un WhatsApp del cielo que dice que vas a estar bien, Patty. No te preocupes. Entonces, quiero que sepan eso, que en medio de la batalla yo sé que estamos teniendo una victoria. Y hemos hablado mucho de la fidelidad y de la fe, que cree antes de ver. La fe no cree porque ve, sino cree aún lo que no ha visto. Y esa es la fe que tenemos este día, la confianza que tenemos en el Señor. Ok, ya he hablado mucho, ¿están listos para seguirme escuchando? ¿Por qué no nos ponemos de pie para cambiar un poquito? Oramos y entramos en el mensaje que tiene que ver hoy con la amistad. Amén. Padre, hoy oramos en este instante para pedirte que la palabra que vamos a escuchar en esta mañana, lo que yo voy a transmitir, Señor, tú uses esas palabras. Y que más que el mensaje que yo quiero transmitir, tú puedas, Señor, portar la verdad de tu palabra a los corazones de tus hijos y de tus hijas. Te pido que a través de la enseñanza y de la edificación que vienen esta mañana, tus hijos puedan tomar decisiones y puedan, Señor, evaluar cosas en sus vidas personales, en sus relaciones de amistad, para que tú puedas llevarlas a otro nivel. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y como dije, hoy vamos a estar hablando acerca de la amistad, la amistad. Y pensé estos temas, por aclararlo, venimos hablando varios domingos sobre la fidelidad. Este es el último tema que voy a abordar sobre la fidelidad. Pero hablando de la fidelidad en la amistad, hemos hablado distintos aspectos. Y el Señor me inquietó dentro de los temas que preparé hace ya tiempo, hablar sobre la fidelidad en la amistad. Y es que necesitamos tener una correcta imagen de lo que debe ser un amigo según la perspectiva de Dios, según la perspectiva bíblica, porque a veces tenemos una mezcla de lo que es la amistad. Hemos crecido con unas ideas acerca de lo que es un amigo, lo que hemos visto, lo que el mismo ambiente a nuestro alrededor, nuestro entorno nos dice de lo que es ser amigo, y a veces se ha malentendido lo que es una buena amistad, ¿sí o no? Entonces necesitamos evaluar eso y venir a la fuente, que es la palabra de Dios, para evaluar algunas cosas respecto a esto de la amistad. Yo espero que el Señor me ayude en esta mañana para que sobre todo te queden muchas ideas claras. Si tú eres de los que toma notas, Te va a estar bien hoy para ti, porque hay muchas cosas que vas a poder anotar. ¿Puedes pasar a la siguiente? Quiero que leamos tres pasajes. Este es el primero de ellos, acerca de la amistad de dos grandes personas que fueron Jonatán y David. ¿Han oído de Jonatán y de David? Tal vez tú no lo has escuchado, pero había un rey en Israel que se llamaba, el primer rey que hubo, que se llamaba Saúl. Y Saúl fue elegido por Dios, pero Saúl desvió su corazón, se apartó del Señor, de lo que Dios esperaba de él. Y aunque seguía siendo rey, ya Dios no estaba con él, porque él se había apartado del Señor. Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán, y Jonatán era el heredero al trono. En teoría, si muere Saúl, si algo pasa con Saúl, ¿quién va a ser el rey? Su hijo, el heredero, Jonatán. Y está todo el tiempo Saúl celando, cuidando que nadie le vaya a quitar su reinado, y luego que ese reinado vaya a pasar a su hijo Jonatán. Pero resulta que Jonatán se hace amigo de el famoso y conocido rey David, el que mató a Goliat. Y entonces David recibe desde muy jovencito la unción de Dios, de donde el Señor le dice que tú, David, vas a ser el nuevo rey de Israel, porque he desechado a Saúl porque su corazón se ha corrompido. Y como su corazón está corrupto, entonces yo he decidido elegirte a ti, David, para que tú seas el nuevo rey que lo va a reemplazar. Y eso llena de un montón de ¿cómo se diría?, de fastidio a Saúl, y Saúl empieza a perseguir a David. Sin embargo, Dios hace algo increíble, y es que genera una amistad profunda entre estos dos jóvenes, David y Jonatán, o estos dos hombres, más bien David y Jonatán. Y es un ejemplo de amistad que encontramos intenso en la Biblia. Leámoslo juntos, donde dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. David tuvo que huir porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, y cuando tuvo que huir encontró a un Jonatán que, en vez de estar con celos y pensando: este David me va a quitar el lugar, ahora yo cómo voy a quedar, si yo no soy el rey, ¿de qué quedo? Él, en vez de eso, se despojó y fue un amigo sincero, fue un amigo genuino, y le tendió la mano, le ayudó. Pero pasemos a la siguiente cita bíblica. Quiero evaluar las tres citas bíblicas. Y después pasa lo siguiente, dice: y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Y quiero que destaque la frase que está en de color diferente allí, ¿qué ves? Jonatán, ¿qué hizo? Un amigo, un buen amigo, ¿qué hace? Habla bien de ti. ¿Qué hizo primero? Era fiel, era un fiel amigo, su amistad, lo amaba como si fuera él mismo. ¿Qué amor tan profundo puede llegar a haber? Y algunos dudan porque han sido defraudados en amistades, han ofrecido confianza a personas y dice: a mí no me la vuelven a hacer, yo no voy a volver a tener un amigo como tal persona, porque yo le di mi corazón y salí herido. No sé si tú eres uno de esos. Yo he sido uno de los que confié en personas, les amé, les expresé, o sea, los tuve en alta estima como si fuera mi mejor amigo. Y de hecho, en una ocasión, uno de ellos me dijo: jamás me enteré de que tú creías que yo era tu mejor amigo. Le digo: imagínate. Entonces, un buen amigo ama profundamente, pero un buen amigo también es una persona que está rodeándote con el bien, habla bien de ti, te hace el bien. Y la tercera escritura, que es la que va después de esta, dice: así que hazme este favor, dice David a Jonatán. Así que hazme este favor, Jonatán, ya que soy tu siervo y nos hemos jurado, díganlo conmigo, amistad ante el Señor. Ahora bien, si la culpa es mía, mátame tú mismo. No es necesario que me lleves ante tu padre. Pero Jonatán respondió: no pienses tal cosa. Y ahí sigue la escritura, sigue hablando más cosas Jonatán. Y me impactó esta frase que está allí, que dice: amistad ante el Señor. Y entonces me planteé esto, que lo hemos hablado mucho con los jóvenes en los campamentos y en los retiros: ¿es posible tener verdaderas y buenas amistades, correctas amistades, en las que uno realmente se pueda confiar y apoyar? Yo te he mostrado un ejemplo de que sí, que sí puede construirse una amistad con una fidelidad alta, con una entrega alta, con una estima y un respeto tan alto que podamos realmente confiarnos incluso la vida misma. Eso fue lo que hicieron David y Jonatán. Se amaron de tal manera que, por eso hay gente que ha distorsionado la enseñanza de este versículo hasta el punto de decir que es que los dos eran homosexuales. Imaginaros. Porque para el mundo es tan difícil lograr entender que dos personas del mismo género, del mismo sexo, puedan amarse profundamente sin tener nada que ver con perversión. Es tremendo. Pero la Biblia dice que ellos tenían, que se habían jurado una amistad ante el Señor. Y entonces, de eso es de lo que quiero hablarles en este día, lo que significa tener una amistad ante el Señor. Porque podemos tener muchos conceptos de amistad, pero ¿cuál es la amistad de la que nos interesa hoy? Hoy tienes muchos amigos, espero que tengas muchos amigos, tal vez son pocos, Pero lo que quiero que evalúes no es cuántos amigos tienes, porque hoy en día tú miras a los jóvenes. Hay un joven que yo ministraba aquí en la iglesia que tenía muchos problemas, y uno de los problemas cuando fuimos a abordarlo era las redes sociales. Entonces vamos a ver el Facebook, cuántos amigos tienes. Vamos a ver. No me digas, tú tienes 10,000 amigos. Che, pero yo tengo como 300. Yo tengo 300, y eso porque conozco mucha gente de muchas partes y porque ya tengo 45 años y ya he recorrido cierto camino en la vida para haber conocido a la gente. Pero ¿cómo es posible que tú tengas 19, 20 años y tengas 10,000 amigos? Ah, no, yo no conozco a la mayoría de esa gente. Al 98% de esas personas yo no las conozco. Pero como me mandan amistades y estamos todos compitiendo a ver quién tiene más, pues yo añado ahí al montón de gente. Entonces, ¿cuántos amigos tienes? 10,000. ¿Cuántos amigos en el Señor, ante el Señor, tienes de verdad? Amigos que tienes, en los que puedes pensar que realmente hay un beneficio mutuo que glorifique a Dios. De eso nos vamos a centrar. Beneficio mutuo que glorifique a Dios. En eso nos vamos a centrar en la enseñanza de este día. Una verdadera amistad trae un beneficio mutuo que glorifica a Dios. Piénsenlo detenidamente en la medida que vamos avanzando, para que ustedes evalúen distintas amistades, y algunas de ellas verán ustedes que quedan colgadas en esta definición. Dicen, no, no hay un beneficio mutuo. Siempre yo soy el que le doy. No me da nada. Es una persona como que me usa, pero no está dispuesta a amarme, a entregarse. Que el ejemplo es el de Jonatán. Lo vieron allí, ¿no? Se entregaba, le dio la capa, la ropa, todo lo que necesites, David. Lo que tú necesites. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, recuerden que en la Escritura, en la Carta a los Corintios, se nos dice que hay tres tipos de hombres o de personas, ¿cierto? Las define como las personas espirituales, naturales o carnales. Definimos en la Biblia a una persona natural como una persona que no ha conocido a Dios, no ha tenido un encuentro, una relación con Dios. O sea, vive la vida, es una persona bien, puede ser una buena persona, pero no ha tenido un encuentro con Dios, no tiene una relación personal con Jesucristo, no lo ha aceptado en su vida para que Jesús sea quien guíe el destino de su vida. Ese es un hombre natural. Puede ser religioso inclusive, pero eso no lo hace ser cristiano. Cristianismo es una rendición de corazón al Señor. Pero además de los hombres naturales están el espiritual y el carnal, que describe Pablo en la Carta a los Corintios. Y hemos dicho que el espiritual, yo les voy a hablar de los tres hoy, de cada uno detenidamente, pero el espiritual y el carnal, a los dos los podemos definir como cristianos, personas que vienen a la iglesia, con las que yo me podría relacionar dentro de la iglesia, y que podemos decir que son candidatos no solamente a ser hermanos en la fe, sino amigos. Es un candidato a ser amigo. Yo puedo ser amigo de él o de ella, ella puede ser amiga mía o de él. Entonces esos dos asisten a la iglesia, son cristianos, pero hay una diferencia entre el espiritual y el carnal, y es que el espiritual no es que es más sobrenatural que los demás, sino que ha tomado unas decisiones acerca de cómo tiene gobernada su vida. Ha decidido que el Espíritu Santo sea el que gobierne su vida. El carnal, aunque asiste a la congregación y viene a la iglesia y le encantan y practica ciertas cosas de la fe, hay otras que no las practica. Y todavía tiene puertas abiertas y caminos de conexión hacia el mundo. Eso es un carnal. Entonces, siempre que te encuentres con una persona, solamente puede pertenecer a uno de estos grupos. Venga, un amigo, un posible amigo o un amigo que tengas el día de hoy, tú puedes saludarte con él. ¿Quién es él o ella? ¿Es cristiano o no es cristiano? Bueno, tú miras el fruto de la vida de la persona y dices, bueno, sí es cristiano o no, no es cristiano. Ya esa es la primera cosa con la que puedes empezar a evaluar qué tipo de relación vas a tener con esa persona. Y luego, si es cristiano, piensas, ¿cómo es esta persona? ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo son sus decisiones, su voluntad? Entonces, ¿es una persona que está consagrada a Dios? ¿Es una persona que ama a Dios? ¿Es una persona en la que yo podría ver el reflejado a Jesús? Y entonces, esa persona, podríamos decir tú, es un cristiano espiritual. Tal vez ves cosas que no son incongruentes. Dice, pero va a la iglesia y mira lo que hace. Bueno, entonces tal vez lo que estás viendo es que esa persona sí es cristiana, pero todavía tiene cosas en su vida que no ha consagrado a Dios. ¿Puedes pasar a la siguiente, Mateo? Estar atento, por favor. Entonces, mire, un amigo espiritual es aquel que ama a Dios ante todo, para los que toman notas, y que amará genuinamente a sus amigos. Diga conmigo, genuino. Primero, lo primero que tiene una persona espiritual es que su prioridad es amar a Dios. Su prioridad no va a ser amarte a ti, su prioridad va a ser amar primero a Dios. Pero si uno ama a Dios, ese amor que uno tiene por Dios lo va a llevar a amar de una manera genuina a sus amigos. Genuinamente se va a preocupar por ellos, genuinamente se va a entregar a ellos, porque como resultado natural de mi amistad con Dios, con quien tengo que tener la amistad más fuerte es con Dios, como resultado de esa amistad yo seré un portador de esa misma amistad. Y el fondo de toda esta lección, ¿se acuerdan cuál es? La fidelidad en la amistad. Porque a veces hay personas que han sido fieles a amistades que no les convienen. A veces hay personas que han sido fieles a pactos y compromisos que hicieron con personas, pactos y compromisos que nunca debieron haber hecho. Pero como somos amigos, mantengo ese compromiso y mantengo ese pacto, aunque ese pacto no le agrade a Dios. Pero si tú eres espiritual, no te va a importar quebrar ese pacto, porque primero está Dios. Tu primer camino de fidelidad en la amistad es con Dios. Tú no puedes quedarte con ningún amigo que al final dañe tu relación con Dios, te aparte de lo que Dios tiene para ti. Por eso voy a hablar, vamos a evaluar por etapas toda esta enseñanza, ¿no? Entonces, a la parte final dice, un amigo espiritual buscará ser para ellos, o sea, para sus amigos, el reflejo, la voz y la influencia que Dios quiere que sea. Yo te pregunto, ¿eres un amigo espiritual? Si eres un amigo espiritual, te evaluarás ante esta definición y dirás, primero que todo, ¿cómo sé si yo soy un amigo para los demás? No sé, ¿cómo sé si yo soy un amigo espiritual? Pues porque yo primero que todo tengo una amistad con Dios y mi fidelidad primera es con Dios. ¿Cómo está esa fidelidad con Dios? Si está tocada, hay que evaluarla hoy. Si está bien, la segunda cosa, genuinamente, ¿cómo te estás comportando con tus amigos si tu comunión y la relación con Dios es así, tan fresca y genuina? ¿Cómo estás transmitiendo esta misma frescura en las relaciones con tus amigos? Porque si no, puede que no seas un amigo espiritual, puede que seas un amigo carnal, que no te gusta estar solo, que te gusta compartir amigos para ciertos placeres de la vida, pero no eres una persona generosa dispuesta a entregarse en esa amistad a los otros, sino que puede que seas un amigo carnal. Y tienes que evaluar eso el día de hoy. Pero si eres, no. Si eres espiritual, entonces tú tendrás que trabajar en ser el reflejo, la voz y la influencia de Dios para tus amigos. ¿A qué te ha llamado Dios a ti y a mí? A que seamos el reflejo de Dios, la voz y la influencia que necesitan las personas que están a nuestro alrededor. Ese es un amigo. Ese es un amigo. Por eso el amigo verdadero no te va a decir solo lo que quieres escuchar. Un amigo fiel y verdadero te va a decir el consejo que necesitas escuchar. Yo he escuchado consejos que no quiero oír, porque me han dicho verdades a mí que yo necesito cambiar. Y yo siento que cuando esas personas me dicen a mí lo que yo necesito cambiar, realmente son mis amigas, realmente les importo, realmente me aman. Tengo que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para dejar que nuestra vida sea permeable, no sé si todos entienden esa expresión, permita pasar la influencia de aquellas personas que necesitamos en nuestra vida. Nota que cuando una persona no empieza a estar bien, se aleja de esas influencias, se aleja de los amigos espirituales. Normalmente tiende a buscar la amistad de aquellos con los que va a ser cómplice de lo que no es bueno. Pero cuando uno quiere realmente el bien de su vida, tener una vida saludable, parte de una vida saludable es amistades sanas, amistades espirituales. Vamos a pasar al siguiente, que es, ¿qué pasa cuando uno tiene un amigo que es carnal? Sí, esa persona viene a la iglesia, es aquel que es amigo y tiene una influencia de Dios, pero esa influencia es inconstante debido a sus altibajos espirituales. No vamos a decir que esa persona es mala al todo, pero hoy me puede decir algo bueno y mañana de repente aquello en lo que yo estoy mal, él también o ella también está mal y se une a mí, y en vez de estar bien vamos a estar mal los dos. Eso no es lo que necesitamos. Entonces, una persona carnal tiene áreas que no consagra a Dios y esas debilidades. Por eso, mira, escúchame lo siguiente: si tú tienes debilidades en tu vida, examina a tus amigos frente a tus debilidades y acércate a tus amigos que son fuertes en tus debilidades. ¿Me explico? ¿Se entiende? Si yo tengo una debilidad, no tengo que juntarme con otro de la iglesia que tiene la misma debilidad que yo. Tengo que juntarme con otros de la iglesia que tienen más fuerza que yo en aquello en lo que yo soy más débil, porque ellos me van a contagiar, ellos me van a ayudar, ellos me van a hacer fuerte para incluso llevarme a veces en momentos, para corregirme, para animarme. Si he caído, para ser ejemplo para mí también. Ese es un buen amigo. Pero a veces la tendencia es, me junto con los otros que están caídos, y en esos altibajos espirituales, los amigos carnales no son buena influencia. Son destructivos y a veces dañinos. ¿Sabe qué? Guardando las distancias, a veces es preferible un amigo que no es cristiano que uno que es carnal en la iglesia. Porque el que es carnal en la iglesia, tú te fías pensando que como es cristiano, todo va a salir bien, y resulta que sale con unas reacciones, sale con unas cosas que hizo que uno dice, salgo defraudado de Dios, me siento defraudado de la iglesia, me siento defraudado de los pastores, todos los hermanos. Ya decimos que en esta iglesia todo el mundo son falsos. Y yo siempre te digo, mira con quién, un poco como dice el refrán, ¿no? Mira con quién andas y te diré quién eres. Mira con quién andas en la iglesia y a dónde quieres llegar, porque dependiendo de con quién andes, posiblemente hasta ahí llegues. Ese sea el destino al que llegues. Pero si tú te juntas con la gente apropiada, tú construyes, edificas amistades que realmente te van a dar buen fruto en tu vida. Ojo, mira, tú puedes tener amistades profundas, amistades en las que te puedes fiar, y amistades que te van a guardar, te van a respetar, te van a apoyar, te van a animar. Entonces su influencia en la relación de amistad se verá siempre marcada por ese sello de independencia en Dios en sus áreas débiles. Eso caracteriza a alguien carnal. Sí, viene a la iglesia, pero como tiene áreas débiles, en esas áreas, ¿qué es? Independiente de Dios. Y esa independencia la transmite en su amistad. Una persona carnal, cuando está mal, sigue viniendo a la iglesia, canta, aplaude, cierra los ojos, hace todas las cosas que hace todo el mundo. Pero luego, cuando están los espacios de cine, de salir, de comer, de no sé qué, notarás que esa persona se va a juntar con los que él ha visto que también están mal. No va a buscar al líder a decir, oye, ayúdame, tengo esta cosa. No va a buscar a su amigo que lo va a exhortar. No, no, va a buscar al otro que también está caído, porque tan guay que es, ¿no? Tú y yo nos entendemos, colegas, amigos, amigos en esto, en lo que yo estoy caído, o tú también estás caído, o te voy a hacer caer, porque te veo débil. Eso que estoy diciendo, ¿lo han visto o no lo han visto? ¿O lo han vivido en primera línea? O tal vez has pasado por la etapa en la que has estado mal y tú has sido el que ha ido a ponerle la trampa de caída al otro. Porque como no quieres estar solo, sola, vas y buscas a otro para que ese tampoco. Y terminas enredándote con esas personas. Mira, pasa al siguiente, por favor. Y por último están... está este versículo importante. Mira, 1 Corintios 5, del 10 al 11, dice: y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos. Los que en este mundo se entregan a la prostitución, o son avaros, o ladrones, o idólatras, pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, se entrega a la prostitución, o sea avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con gente así ni siquiera coman juntos. ¿Han leído este versículo alguna vez? ¿Sí? Y me encanta este versículo, porque este versículo dice: oye, estamos en un mundo que es corrupto, y si lo que Dios nos pidiera es que nos alejáramos de la gente que no es cristiana, pues no podríamos vivir en este mundo. O en la gente que no esté corrupta, pues tendríamos que salirnos del mundo, porque es imposible. No podríamos tratar a nadie, no podríamos ir al colegio, no podríamos ir al trabajo, tenemos que tratar con todo el mundo. Y Pablo dice aquí: no quise decirles que se aparten por completo de todos. Claro, la vida cristiana no es aislarse del planeta. Por eso necesitan encontrar un balance en todo lo que estamos hablando en la enseñanza. No es que yo les digo ahora que solamente se junten con personas espirituales y no se junten con nadie más. No es eso de lo que trata la enseñanza. Es de saber juzgar y evaluar cómo regulo cada relación. Y dependiendo de quién es esa persona, yo tengo que saber cómo me debo relacionar con esa persona. Con cada persona yo tengo que saber hasta dónde permito que mi relación se profundice con esa persona. Y con estas, hay personas que las tengo que tener allá, con orden de alejamiento. Y hay otras personas, las trato, sí las trato, pero ¿cómo estás? Bien, yo también bien, gracias, nos vemos. Y hay otras personas que necesito tenerlas aquí, pegadas a mí, pegadas, respirándome aquí en la nuca, como dicen, porque son las personas que necesito cerca de mi vida, que son las que me van a ver cada día y me van a decir: otra vez estás haciendo aquello, no hagas eso, ¿eh? Son las personas que van a ser luz, lámpara para mi vida, porque me aman, sinceramente, no me van a juzgar para hundirme. No están para criticarme y condenarme, pero sí están para ayudarme a ver lo que yo no puedo ver, para ayudarme a que yo sea mejor. Y esas personas, yo no puedo huir de esas personas, son las que Dios tiene para mí. Por eso dice aquí que si hay alguien en la iglesia que manifieste estos comportamientos de pecado, y creo que no se refiere a esta lista de las 4 o 5 cosas que hay escritas ahí, son solo un ejemplo. Si hay gente dentro de la iglesia que tiene una vida desordenada, que tiene una vida de cosas escondidas, la Biblia te dice: no te juntes con él. No te lo digo yo, te lo dice la Biblia. Y si tú eres el que tiene la vida desordenada y crees que porque lo estás escondiendo y nadie se ha enterado, no va a pasar, tarde que temprano va a pasar, que va a salir a la luz eso que tienes escondido, va a salir a la luz, y entonces lo que va a ocurrir es que la gente no va a estar contigo. Pero lo que Dios quiere no es aislarte, lo que Dios quiere es llevarte al arrepentimiento. Lo que Dios quiere es un cambio en ti, porque si tú cambias, tú vas a poder estar en la comunión. ¿Entendemos esto? Tenemos una responsabilidad en la amistad. Escúchame, en la amistad hay momentos de dar y hay momentos de recibir. No podemos ser amigos que todo el tiempo quieren recibir, recibir, recibir, recibir y no dar. Y tampoco podemos caer en el modelo del que da, da, da, da y no espera recibir. Se acostumbró a que la gente no le da, y eso tampoco es bueno. Por eso necesitas evaluar realmente a qué árbol te arrimas para saber qué sombra es la que te cobija. Necesitas saber elegir amigos. Necesitas, si decides ser amigo de alguien, convertirte primero en amigo de Dios, para que esa amistad pueda ser de bendición para la otra persona, para que, como dijeron Jonatán y David, nuestra amistad sea ante el Señor. Hemos hecho un pacto de amistad, un juramento de amistad ante el Señor, y ante el Señor yo hago pacto de que voy a ser el hombre que tú necesitas, amigo. John, yo prometo ser el amigo que tú necesitas, y tú prometes ser el amigo que yo necesito. para todo, no solamente para ahora que está mi esposa enferma y estás para ayudarme. Te pongo como ejemplo solamente, para animarme, para atender a mis necesidades, sino también para cuando yo necesito una corrección, necesito una palabra de dirección, también estar ahí y que yo voy a estar para ti igualmente. Eso es una amistad en Dios. Y eso, de eso hay poco en la iglesia. De eso hay poco en la iglesia. De eso escasea la iglesia. ¿Y quiénes son los que se van a arriesgar y van a dar pasos para construir este tipo de amistades? Todos tienen miedo cuando ven debilidades en otros. Pero sabes, alguien tiene que dar el primer paso para construir amistades espirituales. Cuando las cosas se van a construir y no están hechas, siempre hay gente que son los precursores, que tienen que ir y pagar un precio, sacrificar algo para conquistar algo. Yo te digo, qué lindo es cuando uno ve amistades profundas, ¿no? Ay, qué lindo, ojalá yo tuviera un amigo así. Pero alguna vez te has acercado y les has preguntado, ¿cómo has logrado para construir esa amistad? Y que en medio de todas las turbulencias que ha habido en la vida y de las circunstancias, ustedes han mantenido fieles en esa amistad. ¿Cómo lo han hecho? ¿Lo han preguntado alguna vez? ¿O solamente se han quedado mirando diciendo, no, a mí no me va a pasar, yo no puedo hacer eso? Y nos quedamos en ese pensamiento de debilidad. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Un amigo natural, entonces, es aquel cuyos valores pueden ser, como no es cristiano, sus valores pueden ser positivos o no. Pero en esencia, esa persona no puede ser el amigo que Dios quiere que sea, sino que será el amigo que él cree que deba ser, según los modelos que haya visto o aprendido. ¿Ustedes creen que gente no cristiana pueden ser buenos amigos? Sí, pueden ser buenos amigos, pero según el entendimiento de ellos, de lo que es ser amigo. Yo no he tenido realmente en mi vida personal, pero he visto en mi vida de estudiante, en mi vida, gente que eran súper amigos, amigos con otros, hasta el punto de que si este hizo algo malo, el otro está dispuesto a confesarlo y que le caiga el castigo que le tenga que caer, que me tenga que caer a mí, pero yo te cubro, amigo, no te preocupes, no te va a pasar nada, yo te cubro, porque soy un amigo de todo a todo. ¿Sí o no? Y entonces, ese es un súper amigo. El amigo que cuando estás en el examen te da las respuestas. Yo era esa clase de amigos. Dice, si usted no me dice la respuesta, es mal amigo. Si no me dejas copiar, ya verás. Pero si le dejas copiar, no, tú eres grande, tú eres un gran amigo. Y cuando yo vine al Señor y conocí al Señor, probé la calidad de los amigos que yo tenía en el instituto. Desaparecieron, todos volaron. Yo no me aparté de ellos, yo los fui a buscar, pero yo parecía la peste. Porque yo ya no era divertido, yo ya no compartía con ellos las cosas que ellos querían. Pero qué raro, si soy la misma persona que hace 2 o 3 días. Simplemente ahora les he contado que encontré a Dios y Dios me cambió y ahora soy feliz. Y les cuento que soy feliz y están enojados conmigo. Porque ahora soy feliz, porque voy a la iglesia y porque me lo paso genial, porque ya no necesito sentarme con ellos el viernes al botellón a beberme la botella de aguardiente en ese tiempo allá. No necesito beberme la botella de aguardiente ni beberme la cajetilla de tabaco entera para ser feliz. Oiga, y no los hizo felices, estaban enojados conmigo. Yo dije, no puede ser. Y cuando fui a compartir con ellos, quería compartir, así como antes compartí con ellos el heavy metal, ahora quería compartir la música cristiana. No, ¿qué es eso? Y ya noté que no compartíamos las mismas cosas, no podíamos ser amigos. Ahora, yo quería ser su amigo, yo quería seguir siendo su amigo genuinamente. Sin embargo, se había creado una brecha, no porque yo quisiera, sino porque para mí fue tan evidente que lo que yo entendía como amistad no era amistad. Es decir, tú eres mi amigo si haces lo que yo quiero y compartes las cosas y los vicios, las manías, los pecados, nos encubrimos. Si hacemos todo completo, entonces somos amigos. Y si no, mira, la patadita, búscate otros. Sin embargo, yo llegué a la iglesia y encontré verdaderos amigos. Por eso, chicos, Yo digo, a mí me da rabia cuando en la iglesia no somos verdaderos amigos, porque yo llegué a una iglesia que no era perfecta, pero cuando yo llegué a Filadelfia, en Filadelfia yo encontré jóvenes que eran verdaderamente mis amigos. Verdaderamente mis amigos. ¿Sabes? No tuve que fingir nada, no tuve que aparentar nada. En el otro lado todo el tiempo, si no me ponía las zapatillas marca no sé qué, si no hacía no sé qué, si no me ponía el pendiente si hice más, entonces ya no valía para la gente. Cuando llegué a la iglesia no tenía que ser nada de eso. Esa gente me amó como yo era. Fue tan lindo, no era perfecto, pero era tan lindo encontrar gente genuina. Y nos amábamos. Y eso parecíamos chicle, todos pegados para todas las cosas. Fue hermoso vivir la vida espiritual a mis 16 años con mis amigos cristianos. No gente que va a la iglesia y que están esperando que termine el culto para ir a encontrarse con sus amigos que no son cristianos, para irse y escuchar otra música. ¿Y dónde está tu amistad con Dios? Porque si la base de las amistades que tienes no es tu amistad con Dios, por supuesto, los que tienen amistad con Dios no te atraen, te incomodan. Pero si tú tienes una amistad con Dios, tu amistad con Dios te va a atraer hacia otros que tienen amistad con Dios. Y entonces te sientes en una misma atmósfera, sientes un gustillo tan rico. Nosotros salíamos de la reunión de jóvenes y queríamos, nos decía, ¿qué hacemos? No importa, aunque no haya nada que hacer, vamos juntos. No hay, ¿qué hay que hacer? Nada. Pues bueno, vamos juntos a no hacer nada. No, queríamos estar juntos para todo. ¿Qué hacemos? No, pues vamos a jugar ping pong. ¿Dónde? Íbamos y nos buscábamos donde fuera. Yo en ese tiempo tenía un carnet de un club al que estábamos afiliados y le dije, vamos al carnet a jugar ping pong, y me los metí a todos al club a jugar ping pong. Y así, vámonos al cine, vamos a la casa de no sé quién y preparamos chocolate y comemos y tocamos la guitarra y cantamos y nos lo pasamos genial. Y para nosotros la vida cristiana era una aventura absoluta. Me acuerdo que el pastor Flaviano nos invitaba a hacer vigilias y nosotros íbamos toda la noche a hacer la vigilia. Y la primera vez que me dijeron que los jóvenes se iban a pasar, solo jóvenes, una noche entera de oración, cantando, orando. Y yo dije, ¿eso cómo será? Yo nunca he vivido eso. Irme a una casa y meterme una noche entera con jóvenes a cantar, a orar. Y fueron experiencias únicas, salir a las 6 de la mañana, ya no de la discoteca ni de la borrachera, sino de una casa de haber orado toda la noche juntos. Y diciendo, qué sueño, pero ¿será que dormimos 2 horas y nos volvemos a encontrar? Qué ganas de estar juntos. Qué ganas de estar juntos, hermanos. Primer campamento de jóvenes que hicieron en la playa, porque nosotros éramos de la capital donde no había playa, y nos llevaron, y eran muchas horas de viaje y llegábamos. Y recuerdo que la primera semana, siempre la primera semana era enseñanza bíblica y todo es en un lugar apartado. Y luego nos llevaban a las ciudades para pasear, para conocer. Y entonces llegábamos a la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia. Y el autobús aparca en un lugar y nos dice, aquí nos volvemos a encontrar a las 6 de la tarde, cada quien se puede ir por donde quiera, conocer la ciudad y vuelva aquí a las 6 de la tarde. Ok, estupendo. Y cuando nos bajáramos, éramos 80 jóvenes, 2 buses de 40 llenos a tope. Y los 80 jóvenes se bajaron y una chica dijo, tengo que ir a la farmacia a comprar un medicamento. Y se fue la chica y cuando volteó y salió, los 80 estaban esperándola. Hasta que alguien dijo, no podemos andar los 80 juntos. Váyanse unos por allá, otros por otro lado, porque si 80 juntos no vamos a poder andar. Y nos separamos. Pero éramos 80 así, con Flaviano. Y saben que el ambiente lo produce Dios, pero nosotros tenemos que decir que queremos ese ambiente. Yo quiero esa atmósfera. Yo quiero vivir esta vida con ustedes. Yo quiero vivir mi vida con ustedes. Yo quiero que los jóvenes anhelen vivir la vida juntos. Pero hoy, no sé si en España, estamos tan ocupados, tan dispersos, y el diablo ha creado tantas divisiones entre unos y otros, que ya no anhelamos esto. Ya no anhelamos la presencia de Dios igual que antes. Porque cuando le digo, nos íbamos a una casa a cantar y llevamos una guitarra y empezamos a cantarle al Señor. No pensamos a buscar cuál era la canción de moda de Malú para tocarla con la guitarra. No, estábamos pensando cuál es la canción de moda cristiana y toquémosla. Y siempre había dos, tres, cuatro que estaban queriendo aprender a tocar guitarra. Por eso en un grupo de jóvenes nunca faltó alguien que tocara una guitarra. Si no era este, había otros. Siempre había alguien que pudiera hacerlo. Y decidimos hacer muchísimas cosas para Dios en una juventud apasionada por Cristo. Y yo no quiero que la pasión del amor, de la amistad verdadera se pierda cuando uno pasa los años, se hace mayor, se casó, construyó la vida y entonces ya uno ya vive su vida con su esposo, con su mujer, con sus hijos y ya no construye verdaderas amistades en el Señor. Por eso muchos vienen a la iglesia y aunque vienen a la iglesia se sienten solos. Y están diciendo, qué bueno que dices eso, pastor, para que todos los demás que están a mi alrededor lo escuchen y cambien su actitud hacia mí. ¿Sí o no? Pues me he sentido tan solo, tan sola. Y a ver cuándo se dan cuenta que yo estoy solo y me echan una mirada. Porque soy capaz de que vengo a este culto, canto y salgo y nadie se enteró si vine o no vine, ni cómo me vestí, si estaba triste o no estaba triste. Y ¿sabes qué? Es verdad, a veces es verdad que eso pasa. Y eso pasa no solamente contigo, pasa con la mayoría, que venimos y venimos muy como a lo nuestro. Yo vine aquí a ver qué puedo recibir, pero en el Señor, en la amistad, no es qué puedo recibir. En la amistad del Señor es como dijo Jonatán, se quitó la capa, se quitó, le dio la espada, le dio lo mejor que tenía a su amigo. Amigo, no tengo más, pero lo que tengo ahora, lo que tengo puesto, te lo doy, amigo. Tómalo. Entonces esa persona, ese amigo natural, entonces ustedes pueden tener amigos que no sean cristianos, sí. Quiero decir que podemos y debemos tener amigos de los tres, amigos espirituales, amigos carnales y amigos naturales. Yo no digo que ahora no les dirija la palabra a los del instituto, a los del trabajo. No, es que el pastor me enseñó que tú no eres cristiano, tengo que hablarte. Yo no he dicho eso. Pero ojo, tú tienes que saber hasta dónde pueden entrar. Hay personas que solo las puedes dejar entrar hasta el salón de tu casa. Y hay otros que tienen que poder entrar hasta tu habitación y la cocina. Lo más íntimo de tu vida para realmente compartir cosas profundas en la vida. Yo quiero aprender a mover en mis relaciones sabiendo a quiénes les puedo entregar todo mi corazón con los límites. De todas maneras, todo el corazón solo se le entrega a Dios, por supuesto, pero hay personas a las que puedo abrirte con mucha libertad. Y quiero también saber cómo abrirme a otras personas sabiendo que tengo que crear ciertas distancias, pero estando ahí para yo poder ser para ellos lo que ellos necesitan. No necesitamos alejarnos de la gente que no es cristiana. Eso no es bíblico, alejarse de la gente que no es cristiana. Al contrario, tenemos que estar en medio de ellos, pero sabiendo estar como lo hizo Jesús. Jesús estuvo metido con las prostitutas y los ladrones, pero no lo viste ni robando ni prostituyendo. ¿Me entienden? Puedes estar en un lugar, pero no ser parte de ese lugar. Tienes que tomar decisiones. Gracias. Es el mismo, ¿no? No, perdón. Salmo 55, 19 al 21. Dios, el que reina eternamente, me oirá y los humillará. Este es hablando de los que no son cristianos. Dice, pues ellos no cambian de conducta ni tienen temor de Dios. ¿Quiénes? Las personas naturales que no conocen a Dios. No cambian de conducta ni tienen temor de Dios. Levantan la mano contra sus amigos. No cumplen sus promesas de amistad. Usan palabras más suaves que la mantequilla, pero sus pensamientos son de guerra. Usan palabras más suaves que el aceite, pero no son sino espadas afiladas. Ok, si tú quieres defender a un amigo que no es cristiano y decir eso que dice el pastor no es así, pues pelea con Dios y no conmigo. Esto es lo que Dios piensa cuando tienes una amistad profunda con alguien que no es cristiano. Tú pelea con Dios, ¿vale? Tú apunta el versículo y luego peleas con Dios. Conmigo no. Que no, a pronto me ganas. Puedes pasar a la siguiente, Mateo. Entonces, por eso debemos poner límites en las amistades. Pasa a la siguiente, Mateo. Miren lo que dice 2 Corintios 6, 14 al 16. Dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, ¿Y qué comunión o qué relación íntima tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o qué acuerdo tiene en Cristo con Belial? ¿O qué parte el cristiano con el que no es cristiano, el incrédulo? Ninguna. Lo que hacen son comparaciones antagónicas de cosas que no pueden estar juntas. Entonces dice al principio, no puedes unirte en un yugo desigual. Y unirte en yugo desigual no es solamente en el matrimonio. No es no solamente no tener un novio o una novia que no sea cristiana, lo cual la Biblia te dice que no lo hagas. No debes ennoviarte con una persona que no es cristiana, porque luego cuando tú quieras seguir a Dios verás la tortura que va a hacer, porque lo más seguro es que Él te va a arrastrar a ti para que tú te apartes de Dios. Pero lo que dice aquí no es solamente relacionado con las relaciones sentimentales, también implica la amistad, y en la amistad la Biblia dice que no me puedo unir en un yugo en el cual no estamos iguales, no vamos para el mismo lado, la esencia no es la misma, la naturaleza es diferente. Yo tengo que tener relaciones con todo el mundo, pero no puedo hacer alianzas ni uniones de yugo con alguien que no tiene al Señor en el centro de su corazón y de su vida. Esto implica por eso que cuando tenemos amistades, aunque sea muy tremenda la amistad, el Señor nos ha advertido que, por ejemplo, no hagamos sociedad empresarial con alguien que no sea cristiano. No, pero es que él es genial, es un administrador, él tiene el dinero, él todo, con él siempre los negocios salen bien. El Señor te dice, no lo hagas, no hagas uniones de negocio con alguien que no sea incrédulo. Y tú vas a decir, sí, pero es que la otra vez me uní con uno que era cristiano y me fue peor con el cristiano que con el que no era cristiano. Pero yo te he dicho que hay dos tipos de cristiano, el espiritual y el carnal. Seguramente si te fue mal, es que una de dos, o el socio con el que te uniste era un cristiano carnal y por eso se pasó lo que pasó, o tú eras carnal y por eso pasó lo que pasó, o tu socio y tú eran carnales y por eso pasó lo que pasó. Es que no es suficiente con venir a la iglesia. Esto de la fe verdadera es profunda, hay que vivirla profundamente. Pasa a la siguiente, Mateo. Y dice, ¿qué acuerdo? Continúa la cita bíblica. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, nosotros los cristianos. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, o sea, entre nosotros, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice el Señor ahí, salid de en medio de ellos y apartaos. Ni conmigo, apartaos. Dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo quería que leyéramos esta cita bíblica también, porque queríamos que la contrastáramos con la otra, cuando dice que debemos estar en relación con la gente que no es cristiana, porque si no nos tendríamos que ir del mundo. Más bien que nos apartemos con los que dicen ser hermanos, pero que no lo son, porque sus comportamientos no me demuestran que su fe es verdadera. ¿Verdad? Allí parece que le da muy duro a los que vienen a la iglesia y no se portan bien, pero parece que nos dijeran esa otra cita bíblica que no pasa nada, que cuando alguien no es cristiano, con ese sí te puedes juntar, con ese sí puedes vivir la vida juntos. Pero lo que nos dice aquí es que nosotros tenemos que salir, dice en la mitad, ahí lo ves de otro color, dice salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Entonces necesitamos comprender que si Jesús no nos llamó a salir del mundo, tenemos que estar en el mundo para ser el tipo de personas de influencia que Dios quiere que seamos. Esa fidelidad absoluta solamente se la debemos a Dios y a nadie más. Amigo y amiga, la fidelidad verdadera es totalmente solo para Dios. Y si tú has prometido fidelidad en algo que era incorrecto, tú tienes el derecho y la responsabilidad de desdecirte, echarte para atrás y decir no haré esto, porque aunque dije que lo iba a hacer y di mi palabra, esto no le agrada a Dios y ahora lo comprendo y decido que no lo voy a hacer. Eso requiere valentía, eso requiere ser verdaderamente amigo. Y alguien que sea amigo va a entender. Y si esa persona reacciona mal ante una acción como esta, seguramente te está diciendo, no soy el amigo que esperabas. No soy el, o sea, te está mostrando que no es un amigo espiritual. Porque si a mí alguien me da un argumento de Dios para mostrarme que me iba a apoyar en algo y no me va a apoyar porque el Espíritu Santo le mostró que eso no era bien, yo no me voy a enojar con esta persona. Yo voy a reflexionar, ¿por qué esta persona no me va a apoyar? Porque si yo quiero el apoyo espiritual y que el apoyo espiritual de un amigo viene por el respaldo de Dios, entonces yo quiero asegurarme que estoy en la voluntad de Dios. No me voy a enojar con mi amigo. No me voy a enojar con la persona. Pasa rápidamente, por favor. Dice Juan en 17:15 al 17, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí sabemos que santificarse significa apartarse, dedicarse, no aislarse, sino en medio del mundo, porque Jesús dice que no le pide al Padre que nos saque del mundo, que nos lleve fuera de este planeta, sino Él dice: no, Padre, te pido que ellos se queden, pero que aunque se queden, ellos no se dejen contaminar ni mezclar, sino que ellos afecten y marquen el mundo donde yo los dejo. Que ellos se santifiquen, que ellos se aparten, para que ellos puedan ser la luz ahí donde yo los pongo. Amigos espirituales. Ya hemos visto tres tipos de amistad, pero es muy importante evaluar en este punto que ya estamos terminando qué clase de amigo has sido hasta el día de hoy. Y la otra cosa que debes preguntarte es de qué clase de amigos has tendido a rodearte. Y si todavía tenías conceptos de amistad equivocados, como el que puse de el amigo fiel es el que encubre, no el que cubre, sino que el que encubre para lo malo. Eso no es un amigo fiel. Eso es un mal amigo. Tú tienes que decidir, porque puede que hoy tengas amigos que no son cristianos, de los cuales tengas que alejarte. ¿Por qué? Porque hay una debilidad en ti que es la que compartes con ellos, y por eso estás cerca de ellos. Pero si tú tienes amigos que no son cristianos y tú ves que no hay una debilidad que te conecta con ellos y que Dios te ha puesto alrededor de ellos para que tú seas ese tipo de influencia, es decir, en otras palabras, tú eres quien les influye a ellos, no ellos a ti, entonces tú no debes apartarte de esa amistad. ¿Queda claro para todos eso? Yo tengo amistades ahí en la urbanización donde nosotros vivimos, y yo no voy a dejar de hablarles o de relacionarme o de preguntarles o de estar con ellos, porque yo sé que Dios me ha puesto a mí para que yo sea influencia para ellos, no ellos para mí. Y mientras eso esté muy claro, yo tengo que estar cerca de esas personas, aunque sean mal habladas, fumen, lo que sea, no importa, no me van a contaminar a mí. Yo sé quién soy. Pero si yo veo que cuando me junto con esa persona, como que algo dentro de mí, hay un gusanito que como que me empieza a invitar, me empieza a ofrecer, me empieza a decir, y yo como que empiezo a compartir su manera de pensar, su manera de actuar, como que me abro a cosas que Dios me ha dicho que no están bien en mi vida, entonces, amigo, yo necesito decir: hey, esto es como una kriptonita para mí. Yo, este tipo de amigos, busco otros, necesito encontrar otros. O como dice el dicho, por lo menos, mejor solo que mal acompañado. Sigue la siguiente, por favor. Entonces, la base de la amistad es el amor a Dios. Pasa a la siguiente, por favor. Mira esto, ya con esto termino con este versículo. Vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Solo medita en esa frase. ¿Cómo sé que soy un amigo del Señor? ¿Cómo sé que Jesús me tiene en su lista de amigos, en su Facebook, en su Twitter? ¿Cómo sé que Jesús me tiene en su lista de amigos? Nadie sabe la respuesta, es muy difícil, porque en mi vida hago lo que Él me pide. Si yo hago lo que Él me pide, entonces estoy en la lista de amigos de Jesús. Si yo no hago lo que Él me pide, no estoy en la lista de amigos de Jesús. Así de simple. Él dice: yo quiero estar en esa lista de amigos, ¿no? No sé cuántos quieren aquí estar en la lista de amigos de Jesús. Yo quiero estar en la lista de amigos de Jesús. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos o esclavos o siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquellos que entran en amistad con Dios, en fidelidad en su amistad con Dios, ¿qué hace el Señor? Se revela a ellos, los impregna el Señor, los marca. Y yo creo que eso es lo que nos capacita para ser amigos, que son capaces de plantarle la cara a lo que sea y decirle la cara a un amigo que no sea cristiano algo que no está bien para él. Sin argumentos religiosos, sin sacarle versículos porque tal vez no va a entender, pero le puedes decir con tus propias palabras: esto que estás haciendo, ese novio con el que estás ahora, eso es lo peor para ti, te va a dañar. No, pero ayúdame para que mi mamá crea que estoy contigo y no sé qué cosa. De eso nada. De eso nada. Eso pasa así, mi hermana. Estoy hablando del instituto, ¿no? Estoy hablando de ti como cristiano con una amiga que no sea cristiana, un amigo que no sea cristiano, y que tú ves lo que está haciendo. Y solamente tú contemplas como un espectador y dices: no, pero es que esa es su vida y él piensa así, yo lo voy a respetar, yo voy a ser su amigo aquí en la distancia. Si tú te consideras realmente su amigo o su amiga, vas a ser valiente para decirle las cosas. Y si no estás muy valiente, pues dobla rodilla y le: Señor, dame valentía para que yo sea capaz de decirle, ya buscar la oportunidad precisa para decirle las cosas que tengo que decirle. Oye, tú no deberías acostarte con tu novia, eso no es bueno. Tú no deberías hacer tal cosa. Tú no deberías copiar en los exámenes. Porque si tú copias en los exámenes, luego vas a... ¿qué clase de arquitecto vas a hacer? Yo no quisiera vivir en los edificios que tú vas a construir. Preocúpate por ti mismo. Estudia. Algunos tienen una oportunidad de oro el día de hoy con personas a su alrededor. Para ustedes ser amigos espirituales, amigos de otros amigos espirituales, amigos de otros en la iglesia que son carnales y ustedes deben ser espirituales para ellos, y amigos de otros que son naturales, no conocen al Señor pero nos necesitan, necesitan que no nos alejemos de ellos sino que estemos ahí para ellos. Hoy han quedado con una palabra de la cual son responsables: fidelidad en la amistad. Vamos a ponernos en pie este día. Padre, tú nos llamas a ser fieles contigo. Y en este instante yo quiero invitar a aquellos que quieren recibir esta gracia para ser amigos espirituales, aunque no lo hayan sido hasta hoy, porque no eran conscientes del desafío de Dios para sus vidas, porque Dios te puso ahí. Tú tienes que ser el reflejo, la voz y la influencia de Dios para esas personas. Tú no puedes pasar desapercibido. Tú no puedes dejar que ellos te afecten a ti, sino tú a ellos. Si necesitas confesar algo al Señor ahora, que se ha producido en la oscuridad, nosotros no lo sabemos, pero el Señor sabe. Alianzas de amistad, alianzas que personas hacen con amigos para hacer cosas que no debieron, pues ahora mismo rompe esas alianzas delante del Señor, confiésalas. Hice alianza con tal persona para esto, yo corto eso del pasado o del presente. Jesús, manifiéstate. Ahí estás tú, toma tu tiempo, porque estás haciendo algo muy importante. Esa ruptura es muy importante. Tú has dejado que algunos de ellos marquen influencia sobre ti y no tú sobre ellos. Y tú necesitas hoy decirle: Señor, ayúdame a quitarme encima toda esta influencia que se me pegó. Puedes decir el nombre de la persona, de tal persona, y decir: yo no necesito esa influencia, yo necesito ser influencia para ella, para él. Yo realmente aprecio a esa persona, aun con todas las cosas malas que tiene, la aprecio. Y lo que te pido, Padre, es que me hagas a mí la influencia que debo ser para él, para ella. el Señor es que sentiste cuando la persona te defrauda. No, no es suficiente. Dios necesita sacar eso, que tú puedas perdonar y que tú puedas dejar atrás. Ahora, yo no sé si se puede reconstruir esa amistad. En muchos casos no se puede ya reconstruir esa amistad, porque ya es un capítulo cerrado. Pero lo que sí tiene que ser es un capítulo sanado en tu vida, para que tú puedas seguir adelante y abrirte a nuevas amistades, amistades correctas. En este día has escuchado de varios parámetros para poder elegir tus nuevas amistades. Yo creo que sin temor tienes que empezar a acercarte a esas amistades. Por eso algunos de ustedes, hombres, Dios los ha llamado a entrar en una amistad conmigo como pastor, y han empezado realmente a confesar cosas y a encontrar un espacio, no solamente de tener un líder, sino de tener un amigo que realmente es espiritual. Pero quiero decirte, el Señor te está acercando hacia mí, a algunos de ustedes los está acercando hacia mí, porque está obrando en sus corazones para que ustedes se conviertan en esos amigos espirituales y líderes que otros hombres necesitan. Y no solamente van a tener que acercarse al pastor, se van a acercar a ti, porque tú tienes eso de Dios. Pero tú no puedes si sigues herido, golpeado. Mira, esa gente te defraudó. Puede ser que sea un amigo natural. No confundas un natural con un espiritual ni con un carnal. Pero aún así, perdona, suelta a esa persona del pasado. Y ahora no solamente entiende la lección, sino ahora haz una oración en la que decidas caminar a tener amigos espirituales y a convertirte en un amigo espiritual. Yo quiero que hoy hagas una oración, que salga de tus labios, que abras tu boca y hagas esta oración al Señor. ¿Vale? Hazla en este momento. Hazla en este momento. En nombre de Jesús. Tienes que confesar nombres, perdonar, suéltalos. Te defraudaron aquí mismo, de la iglesia, te defraudaron. Puede que incluso nosotros mismos, los pastores, sientas que te hemos defraudado. Eso no importa. Confiésalo. Suelta eso. Padre precioso, gracias por ser amigo fiel, por ser nuestro amigo fiel. Porque ¿cómo vamos a ser amigos si no estamos en amistad contigo, Señor? Tú eres más que nuestro Dios. Tú has dicho que no nos llamas siervos, sino amigos. El siervo no sabe lo que hace el Señor, pero nos has llamado amigos porque nos has dado a conocer todas las cosas. Hay revelación en la amistad. Abrimos el corazón y tú nos abres tu corazón para revelarnos lo que hay en tu corazón, y nosotros también podemos soltar todo lo que hay en nuestro corazón y entrar en una dimensión de relación contigo, que podemos brindar esta misma relación a otros, Señor. Pero si en algo hemos sido golpeados, Señor, necesitamos ahora ser restaurados. Restaura corazones esta mañana, Espíritu Santo. El Señor me muestra que hay un hombre aquí que siente que nunca ha tenido un amigo, que le es difícil creer en esto de lo que yo estoy hablando, porque nunca realmente, si se pone a evaluar en su vida, nunca ha tenido ni un amigo verdadero. Pero el Señor lo primero que nos dice es: yo soy tu amigo verdadero. Yo soy tu amigo verdadero. Y yo te voy a regalar amigos de verdad. Yo declaro esta palabra una vez más. El Señor te dice: yo te voy a regalar amigos de verdad. Que te van a amar. Que te van a ayudar. Y dice algo más el Señor: cuando recibas estos amigos, estas amigas, valóralas, cuídalas, mímalas. Hazlo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho esta mañana en medio de nosotros. Con gratitud terminamos esta reunión, alabándote, adorándote. Y Señor, salimos motivados, Señor, para que todo lo que hemos recibido en este día, desde que entramos hasta ahora, pueda llevar mucho fruto, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras cabezas, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones para todos esta semana.